Esto es un medio de comunicación. No se entiende por qué este nivel de agresión, cuando esto es a favor de la gente. Ocupar. ¡Filmaron a los compañeros! ¡Lo vieron ustedes! ¡Lo filmaron! ¡Por el solo hecho de defender un lugar donde los pacientes se rehabilitan! Resistir. Se guarda, guarda, corre. Avanza la policía metropolitana. Están disparando la policía metropolitana. El mensaje sos vos.